cantando un poquito por Fandango. Y cómo no, a ustedes. Muchísimas gracias y que Dios guarde. Tiene aquel se viste de torero arte, tiene aquel